Los dichos populares, los de nuestras abuelas, abuelos, los que alguien nos dijo alguna vez, muchas veces están llenos de sabiduría y de evangelio, pero otras veces, cuidado, están repletos de medias verdades o de excusas para no hacer lo que en realidad podríamos hacer si quisiéramos y creyéramos en las palabras de Dios. La parábola de Jesús tiene una comparación casi ridícula, parece absurdo. Para simplificarlo, sería algo así. Mira, el servidor este que sale perdonado y finalmente no perdona una deuda de unos centavos, antes se le había perdonado una deuda de millones. Esa es la comparación. Era abismal la diferencia, centavos a millones. A uno le sale decir casi sin pensar, qué espanto, yo jamás haría una cosa así. En realidad te diría, o por lo menos lo pienso así, Jesús nos está diciendo a todos, eso hacen ustedes cuando no quieren perdonar a alguien. No estar dispuesto a perdonar es comportarse como este servidor olvidadizo, que fue perdonado y después salió y no quiso perdonar. Es tan infinita la distancia entre lo que nos perdonó Dios y nos perdonará a lo largo de la vida que no llegamos a comprenderla. No conocemos el don de Dios y por eso somos capaces de hacer esta ridiculez tan grande y absurda. Cuando no perdonamos, sin darnos cuenta, estamos tomando del cuello a alguien hasta ahogarlo, con tal de que nos devuelva lo que nos quitó, la fama, la paz, la dignidad y tantas cosas más. La falta de perdón es la medida de nuestro pobre amor, es la medida de nuestra incapacidad de darnos cuenta lo que Dios ya nos perdonó aún antes de que hubiéramos nacido. Por eso, solo el que se siente perdonado es capaz de perdonar todo y siempre. Solo el que reconoce el don de Dios es capaz de no negar un don a otro. Pensá en esta ecuación que se entiende con la razón, pero no con el corazón. Dios ama plenamente, por eso perdona plenamente. Nosotros amamos poco y por eso somos capaces de ahogar a los demás con tal de que nos devuelvan lo que nos quitaron. ¿Qué nos queda? Solo reconocer el perdón que se nos regaló para poder nosotros perdonar y dar el don que hemos recibido. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.